¿Sabes las dos palabras que te abrirán muchas puertas en el mundo? Tire y empuje. Hola, queridos oyentes, mi nombre es Lara y os voy a contar unas adivinanzas. Cuando me siento, me estiro. Cuando me levanto, encojo. Entro al fuego y no me quemo. Entro al agua y no me mojo. ¿Quién soy? ¿La sombra? Sí. ¡Bien! Una cajita chiquitita, blanca como la cal. Todos la saben abrir, nadie la sabe cerrar. ¿Quién soy? El huevo. ¡Correcto! Solo tres letras tengo, pero su peso sostengo. Si me tratas con cuidado, te llevaré a cualquier lado. ¿Quién soy? ¡El pie! ¡Muy bien! Hola a todos, queridos oyentes, mi nombre es Óscar y hoy os voy a leer unas adivinanzas. Adivina adivinanza, ¿por qué los esqueletos no tocan en las iglesias? Porque no tienen órganos. Bien. No se puede matar a un fantasma con un arpón. Dicen que soy rey y no tengo reino. Dicen que soy rubio y no tengo pelo. Dicen que ando y no me muevo. ¿Quién soy? El sol. Bien. ¿Sabías decirme qué cosa es lo que llega, te coge y tú no lo ves? El sueño. Muy bien. Hola, queridos oyentes, yo soy Raúl y os voy a leer unas adivinanzas. Soy alta, mi cabeza es brillante y siempre guío a los caminantes. La farola. ¡Bien! Sirva sin boca, corre sin pies, te pega y tú no lo ves. El aire. Con cal y arena, pega los ladrillos. Sube al andamio y usa el martillo. ¿Quién es? El albañil. Adiós. Te pierdas Menuda Hora, el programa más divertido de la radio. Menuda Hora. They call me Cuban Pete, I'm the king of the rumba beat. When I play the maracas I go chick chicky boom, chick chicky boom. Hoy los instrumentos de cuerda van a ser los protagonistas de estos momentos clásicos y también los animales. Sí, porque estarán con nosotros el cisne y el elefante. Gracias al compositor Camille Saint-Saëns y a su Carnaval de los Animales. En nuestro programa de hoy también contaremos con la presencia de Boccherini y escucharemos una de sus piezas más populares. Nuestro primer compositor se llama Luigi Boccherini y con semejante nombre os podéis imaginar que fue italiano. Nació en 1743, así que vivió en la misma época que Mozart. Pasó gran parte de su vida en España, ya que fue músico de la corte de Madrid. Su instrumento favorito fue el violonchelo y él se especializó en quintetos de cuerda. Formación que estaba muy de moda durante el clasicismo y de la que llegó a escribir más de 100 composiciones. De él he elegido una pieza que a todos os va a sonar, ya que se ha utilizado incluso para anuncios de televisión. Se trata de un breve fragmento a tiempo de minueto, que era por cierto una danza francesa del Renacimiento. En ella podemos escuchar 5 instrumentos de cuerda: 2 violines, 2 violonchelos y una viola. Por cierto, para que suenen los instrumentos de arco no hace falta siempre un arco. También se pueden hacer sonar pinzando las cuerdas como si fuera una guitarra. Esta técnica se llama pizzicato y aquí la podemos escuchar perfectamente. Os dejo ya con el quinteto para cuerdas en mi mayor de Boccherini. Vamos a escuchar ahora El Carnaval de los Animales. Esta obra la escribió el francés Camille Saint-Saëns para que la interpretaran sus amigos. la dividió en diferentes movimientos y en cada uno le puso el nombre de un animal. Así que aparecen elefantes, canguros, gallos y gallinas, cucos, tortugas y hasta un cisne. De los instrumentos de cuerda, ahora el que vamos a escuchar como protagonista es el contrabajo, el más grave de la familia, al que le acompaña, por cierto, un piano que nos hace imaginar un elefante paseando tranquilamente. Para terminar el programa de hoy, escucharemos a un chelo en forma de cisne. Curiosamente, fue la única pieza de este Carnaval de los Animales que su autor, Saint-Saëns, quiso que se tocara en vida. Él había compuesto toda la obra burlándose de otros compositores. La consideraba un juego para tocar precisamente con sus amigos y por eso no dejó que se tocara hasta que él muriera. Suponemos que para evitar precisamente enfrentamientos con otros compositores, de los cuales él hacía burla. Como os decía, aquí llega el cisne. Imaginaoslo paseando por un lago y escucharéis su voz, que ahora mismo nos está ya hablando. Thank you. es aquel que se abre con expectación y se cierra con ilusión. Los libros son nuestros tesoros más cercanos. Descúbrelos. Hola, queridos oyentes, soy Nicolás y os voy a leer un poema que se titula El velero hacia la mar. Sobrevolando las aguas, navegaba el velero sobre la mar. ¡Velero!, gritaban los delfines. ¡Velero!, cantaban las ballenas, guiando con su canto al velero en su remar. Soñaba el velero con surcar las aguas del mar. Hola, queridos oyentes, me llamo Natalia y hoy os voy a recitar un poema. Se llama Migas de risa. Érase que se era la historia de Elisa, la pastelera. Amasaba alegría, Elisa, de trozo en trozo, con montañas de harina, huevo y migas llenas de risa, mil hojas de salsa y fresa para la señora Tristeza, bizcocho de risa y coco para don Paco y poco, que de la risa se le cae el moco. Érase que se era una asombrosa aldea la historia de Elisa la pastelera. Hola, queridos oyentes, me llamo Cristina y os voy a recitar el poema que se llama Sirena varada. Perdida sobre la tierra, varada a orillas del mar, solita se ve a una sirena. Dicen que es una estrella del mar. Con las escamas de bronce, los dientes de marfil y la melena de plata, que hacía castillos de arena soñando con ser humana. Con el tiempo tiñó de nieve su pelo, esperando a ser amada. Perdida sobre la tierra, solita a la orilla del mar, se ve la sirena varada. Hola, queridos oyentes, me llamo Andrés y hoy os voy a recitar un poema. Hasta no poder más. Felipe y Carola se querían, hasta no poder más. Corrían, saltaban y jugaban a deletrear. Hacían figuras de arcilla, de arena, de papel y tijera. Alternaban pares y nones tras sus riñones. Escribían poemas de amor y leían cuentos de sal y mucho pimiento. La mamá de Felipe decía que los niños no saben de amar. Pero Felipe y Carola se querían hasta no poder más. Hola, queridos oyentes, me llamo Lucía y os voy a leer un poema que se titula Manos chinescas. Mano a mano, que permite ser paloma. Y también gusano. Mano, que puede ser libre, conejo o gallo. Amiga del alfabeto, araña que sube y baja. Araña la mano, mano a mano. Juego de sombras, juego de enanos. Hola, me llamo Nayera y os voy a recitar un poema que se llama Las mujeres de las trenzas. Cuenta una leyenda que las mujeres de las trenzas aran la tierra y cuidan de ella, con sus niños en la chepa, que cultivan preciosas flores, que ponen sobre la mesa junto a sabrosas recetas y que, misteriosamente, tiñen el cielo, al llegar la noche de poderosa estrella. Así siempre y cada noche, las mujeres de las trenzas. Estás escuchando Menuda Hora, el programa de los niños autorizado para todos los públicos. Yo quiero ser como mi papá. Sí, sí. Me haré un bigote con la crema de rasurar. Dichos y frases hechas. Bicho malo nunca muere.

ratonera ha caído un ratón. Con sus dos pistolas y su traje de cowboy. Ha de ser gringuito porque siempre habla inglés. Además de ser rubito y tener grandes los pies. El ratón vaquero sacó sus pistolas. Se inclinó el sombrero y me dijo a solas. What the heck is this house for a merry cowboy mouse? Only you let me have and don't touch me like a trout. Porque sí, ya se ve que no estás a gusto aquí. Y aunque me hables inglés, no te dejaré salir. Dijo el buen ladino que se va a reformar. Y aunque me hable en chino, pues ni así lo he de soltar. El ratón vaquero tiró dos balazos, se chupó las balas y cruzó los brazos. What the heck is this house for a merry cowboy man? Every you let me have and don't touch me like a trout. Con que sí, ya se ve que no estás a gusto aquí. Y aunque me hables inglés, no te dejaré salir. ¡Hey! Bienvenidos un día más a Onda Da Vinci. Hoy en la sección de Dichos y Hechos vamos a hablar, como todos los días, de frases históricas, su significado y su aplicación en el día a día. La frase del día de hoy es echarse a la bartola. La frase de tirarse a la bartola se utiliza en el día a día como una especie de descanso, cesar en el trabajo. ¿Por qué se utiliza así? Pues bien, su origen histórico procede del siglo I, que fue cuando murió San Bartolomé, el 24 de agosto más concretamente. San Bartolomé era un apóstol y por tanto fue perseguido durante toda su vida. De hecho, murió desollado de una manera bastante brutal. Es por esto que cuando se le representa, se suele hacer con los músculos al descubierto y despellejado. Además, se le suele colocar sobre un potro o un árbol y con un cuchillo, y por esta misma razón es el patrón de los curtidores, que son aquellos que trabajan la piel. Pero la frase que nos ocupa hoy, tumbarse a la bartola, tiene más que ver con la fecha de su santo, como ya he dicho, el 24 de agosto. ¿Por qué? Porque es justo la fecha en la que acaba la cosecha, o al menos acababa alrededor del siglo XV y XVI. Por esto mismo fue entonces cuando se hizo uno de los santos más populares y en cuyo honor más fiestas se celebraban. San Bartolomé significaba un símbolo de cesar en el trabajo, de descanso. Como consecuencia ha llegado hasta nuestros días como un símbolo de holgazanear y básicamente de perder el tiempo. Muchas gracias y os esperamos en el próximo programa de Dichos y Hechos aquí en Onda Da Vinci. ¡Descansad! Here's a song that you can act out. Come on, follow me. Estás escuchando Menuda Hora, un programa hecho por nosotros, los chicos y chicas, el taller de radio escolar. ¿Qué tal? tanto sabes tú? ¿Qué tanto sabes tú? ¿Qué tanto sabes tú? Beba, seguimos con la tarea de geografía. Está bien, pero déjame terminar lo de biología. Vamos, rapidito, Carlitos. Ajá, ¿qué te falta? ¿Qué es el sistema solar? ¡Qué pregunta tan tonta! El sistema solar está formado por el Sol y todos los cuerpos celestes o astros que giran a su alrededor. Es decir, los planetas y sus satélites, los asteroides, los meteoroides y los cometas. Cada uno se mueve en una órbita determinada. Y la fuerza de gravedad del Sol los mantiene unidos dentro del sistema solar, porque es mayor que ellos. Beba, no es tan fácil. Vamos, vamos, apúrate. La otra pregunta. ¿Cuántos planetas hay? 9 planetas tiene el sistema solar y ellos son Mercurio, que es el planeta más cercano al Sol, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, que es el planeta más alejado pero cerquita del Sol. ¿Y cuál es el planeta más grande? Júpiter. Júpiter tiene de diámetro casi 143.000 kilómetros. Es 10 veces mayor que la Tierra. Y tiene más de 1.300 veces el tamaño de la Tierra. Júpiter es tan grande que pesa 2 veces más que los 8 planetas juntos. ¿Eso es todo? Te lo sabes de memoria. Sí, gracias, Beba. ¿Qué tanto sabes tú? ¿Qué tanto sabes tú? ¿Qué tanto sabes tú? Una producción de los alumnos de la Escuela Bolivariana Marcos Pereira del municipio Miranda. En una noche de invierno, cuando más calentaba el sol, estaba la bella Julieta asomada en su balcón. ¿Sabes tú, mi dulce amor? Dime, Romeo, dime. Que en esta apartada orilla, qué romántico es mi amado. Me he traído la emisora para sintonizarlo mejor. ¿Cómo? Es una vez a la semana y no me lo quiero perder. ¿De qué hablas? ¿Qué me cuentas? Contéstame de una vez. El programa de los niños que más me está gustando se llama Menuda Hora y contigo quiero escucharlo. ¡Ay! ¿Qué detalles tiene mi querido? Quiere compartir conmigo su programa favorito. Y desde entonces y hasta ahora, Romeo y Julieta disfrutan con... El doctor Cataplasma. O me sube el sueldo o me lo cargo. 3 meses esperando a que llame algún cliente y ni pum. ¿Y de mi aumento de sueldo qué? Ya decía yo que tenía la negra. Tan pronto llame algún cliente, le daré el dinerito. El teléfono, la gripe, el lumbago. ¡Qué alegría! Dígame. Y resulta que Chindasvito está enfermo a rabiar. Venga volando. La vieja millonetes y sus problemas. Hoy le voy a cobrar una factura de las gordas. ¡Olé! Compre siempre Pulgarcito, que es ameno y muy bonito. Ah, ya está el doctor ahí. Saldré a recibirle. ¡Eh, tú! ¡Rompe la cadena de Chindasvinto! ¡Tiene la rabia! ¡Ya ha vuelto el doctorcito! ¿Verdad que voy a cobrar, verdad? ¡Ay, le perdono mi aumento de sueldo! Lo tenemos que marchar ya. Pero si te ha gustado el programa, lo puedes volver a escuchar la semana que viene, a esta misma hora, en este mismo punto del dial. Un beso a todos. Hasta la semana que viene. Era una tarde tonta y caliente, que se quemó el sol en la frente. Era el verano de 97 y yo me moría por verte. Mi única idea era calmarme el arte, era llevarte a cualquier parte. Y ese ya tocaba en el bar sin nombre, y allí esperaba encontrarte. Me puso pantaloncito estrecho, la camiseta de los conciertos. tira para el coche, porque esta noche no la comemos. Y al pasar por tu calle y estabas tú esperando en la parada del autobús, cambiándote con gracia que chupa tú. Servicio, servicio. No sé qué me dio por la espalda cuando vi la raja de tu falda. Puse a espalda, se me cruzó el seco, no el parachoque de mis